espacial de la noche. Señores, por favor, no se asusten. Mi corazón se quema. Ah, es el espacio delimitado. Pero los trabajadores quieren. Ningún político, ninguna persona del poder creyó en nosotros. Esos bastardos, cuando llegábamos a las puertas, se reían de nosotros porque no podíamos hablar, porque llorábamos por nuestros hijos. Hoy no lloramos por nuestros hijos, estamos en la calle luchando. Vamos tranquilos, pero con mucho cuidado, compañero, y con mucha fuerza. Con los años que tengo acá en Sanón, tanto sacrificio, quemándome, no faltando nunca, jamás al trabajo, a mí, usted me saca, pero me saca con los pies para adelante. Ustedes vinieron a Sanón, pero si ustedes ven en la caja, dice otro nombre, Facimpat. Facimpat significa fábrica sin patrones, porque la fábrica no tiene patrones, lo manejamos todos los obreros. Bueno, eso que escuchábamos era el tráiler de Corazón de Fábrica, esta película que, como hemos dicho, han realizado Birna Molina y Ernesto Ardito. Buenas noches, chicos. Hola, buenas noches a todos. Bueno, la intención era hablar un poquito de esta película. Ustedes también hicieron Raimundo, ¿no? Sorpresa, es la primera película que realizaron juntos. Claro. Esta vendría a ser la segunda, fue estrenada el 1 de mayo. En el Auditorio Babuen. En el Auditorio Babuen, que también es una empresa recuperada. Claro, sí, era totalmente coherente para nosotros, desde que estábamos haciendo la película, estrenarla en el Babuen. Igualmente, el 6 de marzo hicimos un estreno en Neuquén para la gente de la ciudad de Neuquén y para los protagonistas de la película, ahí en el cine español, y eso, bueno, fue impresionante porque hubo como 2.000 personas en la semana, y la recepción y las discusiones, los debates, fue impresionante, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo fue el proyecto de decidir filmar esta película? Sí. Y bueno, mira, el proyecto surge un poco cuando terminamos Raimundo y empezamos a proyectar Raimundo en los espacios que abría la crisis del 2001, o sea, las asambleas, las fábricas, las universidades. Y justamente en las fábricas empezamos a tomar más contacto con todo lo que era la experiencia de gestionar una fábrica, y empezamos a tomar contacto con las historias de varios trabajadores. Y al principio dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? Porque había, o sea, en ese momento muchos colectivos abordaban el tema de fábricas, pero más como informes urgentes de contrainformación y abordando fragmentos de la historia de la recuperación de una fábrica. Entonces, la idea que surge es, bueno, ¿cómo hacemos para contar el proceso completo, ¿no? Que una persona que de golpe no conoce nada pueda entender lo que es recuperar una fábrica y ponerla a producir sin jefes ni patrones. Ahí surge la idea como ficción, o sea, nosotros dijimos, bueno, pero hay que llegar a la mayor cantidad de público posible. Claro. Y la ficción siempre te posibilita esa llegada más masiva. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una película de ficción, el guión vamos a basarlo sobre la historia de Sanón, porque nos parecía la más compleja, la más rica, y a la vez tenía muchos elementos que otras fábricas no tenían. Así que ahí viajamos en el 2004 a la fábrica, planteamos en una asamblea, bueno, vamos a hacer una película sobre fábricas recuperadas y queremos a tomar la historia de Sanón como referente, y además, si es posible, filmarla en Sanón también. La fábrica nos dan la aprobación, toda la asamblea, y bueno, ahí arrancamos la investigación, y a medida que íbamos metiéndonos más en el tema, charlando con los compañeros, estando en la fábrica, nos íbamos dando cuenta que la historia era mucho más compleja, mucho más abierta, y que la ficción no cuadraba para nada, y que el documental era la herramienta indicada para desarrollarlo, así que bueno, en el 2005 decidimos. O sea, que hubo que reescribir el guión, o ya no tenían escrito el guión, tenían una idea pensada. En realidad, bueno, el guión documental hasta el último día de montaje se fue reescribiendo, ¿no? Pero no había un guión literario hecho al momento de ir. Por eso justamente fuimos a hacer la investigación, y ahí en el periodo de investigación es donde hacemos la transición al documental. Entonces directamente fue un paso que fue el documental Increyendo, no es que hubo como un quiebre por no haber hecho ficción. Bien. ¿Cómo se arreglaron para filmar una película así de, digamos, de estas características, seguramente sin ningún tipo de financiamiento? Digamos, por supuesto que supongo que el Inca no los apoyó para nada, que no creo que hayan tenido financiamiento de ningún tipo del Estado argentino. Pero seguramente tampoco de empresas argentinas, digo, porque hablar de una fábrica recuperada es como algo bastante que debe causar bastante escozor. Digo, ¿cómo se arreglaron para poder sacar adelante el proyecto y digamos, generar finalmente el producto final, que es la película? Y bueno, mira, el proyecto se saca adelante como lo planteamos un poco en la web y mismo al inicio de la peli. Hay un cartel, no de la peli final, pero la que estamos armando en DVD, que explica cómo se produjo la película. Y es la misma historia de todas las películas de cine independiente, ¿no? O sea, uno reúne recursos propios. En este caso, varios premios que habíamos logrado con Raimundo nos dio la posibilidad de ahorrar cierto dinero, y después el trabajo diario y además la ayuda de la familia, porque en el caso de Corazón de Fábrica, o sea, lo más complicado era la cámara. Bueno, ahí mis abuelos y los papás de Ernesto juntaron sus ahorros, digamos, y invirtieron en este proyecto, en el sentido de decir, apostaron a que nosotros íbamos a filmarlo y hacerlo. El apoyo totalmente desinteresado, pero a la vez para nosotros vital, porque sin la cámara es imposible ir a rodar. El resto, bueno, el rodaje lo pudimos ir bancando, como te digo, con los premios de Raimundo y con algunas cosas más. Y después, cuando terminamos la película, de filmarla, quedamos así como en stand-by, o sea, no había más recursos para nada. A la vez tampoco había computadora para editar, porque la computadora con la que habíamos editado Raimundo ya está obsoleta. Así que empezamos una campaña que le propusimos a la gente, le contamos del proyecto y le propusimos que, si estaban de acuerdo con que el proyecto se finalizara, compraran anticipadamente un DVD del film. Y bueno, y eso sirvió muchísimo para aunar los fondos necesarios para comprar la compu y con eso arrancar la edición, y ya con un prearmado poder presentar en dos instancias de becas en el exterior, en Canadá y en Holanda, que son las mismas fundaciones que también nos apoyaron con Raimundo. Y ahí, bueno, ganar por concurso las becas y con eso poder terminar de postproducir la película. O sea que después de finalizar la filmación hay toda una etapa que es todavía seguir reuniendo plata, en el caso de que uno no la tenga, para poder terminarla. Y además después el tema, me imagino, el tema de prensa, distribución, lo que es, bueno, eso que inventaron un poquito ahí también de pedir a la gente una prebenda, sería, sí. Está bueno, porque además ustedes se aseguraban que iba a haber difusión y que la gente iba a tener la película, ¿no? Que eso es una buena... Claro, digamos, nosotros lo que apelamos siempre es el sistema de producción. Cada uno tiene el sistema de producción que mejor le gusta, entre los independientes. Nosotros lo que queremos hacer es, digamos, como eliminar todo el circuito de intermediarios. Es decir, los intermediarios son generalmente los que boicotean o los que influyen en el contenido y en la forma de la película. Es decir, un productor te puede influir en los tiempos de entrega o en el cierre de la película, el corte final, y eso influye también en lo que es la película en sí misma. O un distribuidor que directamente a veces decide guardar la película y no sacarla por un tiempo. Entonces nosotros dijimos, bueno, si a la gente, digamos, lo que le gusta es nuestro cine, ¿por qué no directamente no trabajamos con el público? Entonces, bueno, en definitiva, bueno, fue esta experiencia previa que hicimos de la precompra de la película, se hizo a nivel internacional, inclusive, lo que ayudó mucho. Y ahora, para la producción de la próxima película, también para la venta de Corazón de Fábrica, lo que hacemos directamente es desde internet apelar a lo que es la compra o la descarga directa por, digamos, voluntariamente le pone el precio que desea la gente a las películas si desean que nosotros sigamos filmando. Y ahí cada realizador bajo este sistema puede tener su propio público, así como las bandas tienen su propio público. Entonces directamente esto en un futuro haga que se genere un círculo, que la gente que le guste tal realizador permita que pueda seguir produciendo. Que pueda seguir produciendo películas. Sí, porque como vos decías, o sea, del Estado no hubo ningún tipo de apoyo y de empresas privadas tampoco. ¿Te presentaron el proyecto en el Estado, en el INCA presentaron? Sí, lo que sucede, digamos, recién ahora surgió un nuevo régimen para el documental que permite nuevas formas de lo que financiamiento más acorde a las necesidades del documental, ¿no? Pero en el momento que nosotros iniciamos el rodaje, no, solamente estaba la cuarta vía que exigía una de las cosas que exigía era la terminación en 35 milímetros, que uno estuviera inscripto como productor, que diferentes... Ahora no me acuerdo, pero eran diferentes variables que hacía que nosotros directamente... No, aparte, sin posibilitar la realización. Claro, que no nos comiera tampoco. No, aparte hay un tema que es clave. El tema clave era que nosotros lo que necesitábamos era la plata para filmar. Poca plata, pero la plata en el momento para filmar. El instituto lo que te daba, si te daba un subsidio, era la plata cuando terminabas la película. Claro. Y a lo sumo algunos adelante, pero mucho más adelante del proceso. Nosotros teníamos que ir a filmar ya. Y esa inmediatez que tiene el documental, hasta hace un año no lo tenía contemplado el Inca. Ahora recién arrancó con este nuevo sistema, como explicaba Ernesto, que está empezando a funcionar y esperemos que siga bien. Pero el tema es ese, o sea, no estaba contemplado la dinámica de la producción documental independiente, como nosotros bien planteábamos. Cine independiente necesita menos recursos, pero los necesita por adelantado, no cuando uno termina la película. Recién hablábamos fuera del micrófono que ustedes, además de haber hecho, bueno, de dirigir, haber hecho el guión, también hicieron la música de la película. ¿Y producción ejecutiva ustedes o hay gente...? No, nosotros directamente. ¿Qué? Nosotros, bueno, como decía hace un tiempo, queremos totalmente la libertad de producción. La libertad hace no solo a la influencia en la película, sino también a los tiempos de producción. Los temas que tocamos, como queremos siempre que sean complejos para que la gente realmente reciba interrogantes y se vaya con interrogantes de la película, es decir, que sirva la labor documental, nos tomamos nuestro tiempo para nosotros madurar el tema. Es decir, si nosotros decimos hacer una película sobre Sanón, pero que rompa el mito, es decir, que no sea el Sanón que todo el mundo conoce hacia afuera, sino hacia adentro, no solo requiere de que en el rodaje nosotros hagamos nuestra introspección, sino también requiere que en el montaje nosotros vayamos editando lo que es toda la parte del montaje ideológico o una serie de cosas que hacen a los objetivos temáticos de la película. Y eso, en muy poco tiempo no se puede hacer. Requiere de nosotros de un tiempo, en este caso nos llevó 2 años, no pensamos que iba a llevar 2 años el montaje, pero bueno, siempre es para bien. Y entonces, bueno, tenemos ese modo tan artesanal de trabajar que siempre lo terminamos todos los elementos creativos cerrando en el estudio, o sea, nuestro, ¿no? Este modo superante que tiene usted les viene sirviendo ya para dos películas. Desde Raimundo se hizo de la misma manera, sí. Y aparte es una constante en el cine documental político independiente que cada vez pesa más la figura, nosotros le llamamos de realizador integral, o sea, aquel que aborda todo, desde la producción ejecutiva, el diseño del rodaje, hasta la distribución, o sea, y es técnico, es director y productor de su película y a la vez distribuidor. ¿Pero por qué es esto? Porque nosotros nos dimos cuenta que nosotros cedíamos a un distribuidor y el distribuidor no funcionaba bien, o sea, no estaba capacitado para vender las películas, no sabía cómo las películas tienen que llegar a la gente. Con el productor nos pasaba lo mismo, como decía Ernesto, el productor impone tiempos, impone ritmos que los tiene la industria y no sirven para este tipo de cine, porque es un tipo de cine que tiene una elaboración artística y necesita otros tiempos. Entonces, en ese sentido, en ese marco de producción, es que mucha gente nueva que está laburando en la parte del cine documental independiente y también de la ficción, está como cada vez abordando más roles y trabajando en esta figura que nosotros llamamos realizador integral. ¿Dónde se puede ver la película hoy día? La película se está proyectando en el cine, bueno, del Hotel Bauen, que todos los jueves a las 20:30 horas y los sábados a las 17 horas y queda en Callao 360, casi esquina Corrientes. Y si uno quiere copias, va a salir en DVD también la película. Estamos trabajando en el DVD Authoring y va a estar más o menos en 15 días ya. O sea, uno visitando la página de la película. Visitando la página de la película, que es www.cdfdoc.com.ar, ahí van a estar todas las novedades, inclusive cuando se haga el lanzamiento del DVD. Sí, un poquito más adelante el DVD, todavía no va a estar, pero sí, por ahora están en la sala de... No podía verla, por decirlo, en vivo. Y no, tuvimos la suerte, digamos, ganamos un premio en el verano de la CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que junto con la revista de la Claxo va a editar 2.000 DVDs que van a salir en Latinoamérica. Paralelamente también viene un premio en plata que lo vamos a invertir para hacer, digamos, la edición industrial de otros 2.000 DVDs para acá, para Argentina, ¿no? Y también para otros países. Y en ese sentido, bueno, es una suerte porque a veces uno termina... A veces no teniendo dinero para lo que es la etapa de la distribución, ¿no? ¿Tuvieron el oficio ustedes con la película? Estuvimos. Sí. Fuera de competencia. Fuera de competencia. Claro. ¿Eso qué, por qué, digo, qué significa? No, porque ahí, bueno, o sea, el Bafisit siempre responde a criterios de los programadores y, bueno, Además te exigen que las cosas estén en 35 milímetros. No, es por eso, es por una cuestión de criterios solamente. Igual no somos nosotros quizás los que tenemos que plantear esto, pero mucha gente que fue a ver la película en el Bafisit, críticos de cine, nos decían, ¿pero por qué no está la película en competencia? Porque yo fui a ver películas de competencia. Supuestamente respondería a esto de los programadores. No entiendo. Que segunda, primero bueno. Segunda película, o para primero segunda película de los realizadores, o sea que ustedes sí. Entrarían perfectamente. Sí. Aparte era la premier mundial en festivales, pues fue el primer festival en que se exhibió la película. No, realmente, o sea, aparte cuando nosotros nos avisaron que la película iba a estar en Panorama, le preguntamos, le dijimos, bueno, pero ¿por qué no está en competencia? Le preguntábamos directamente. Dijeron, no, la película es excelente, es muy buena, no sé qué. Pero es el criterio del jurado. Ah, bueno, ahora. Así que. O sea, sin una explicación o una devolución, que claro. No, la cosa es que realmente, bueno, ahora hay modas, ¿no? Hay dos líneas dentro del documental. Una de lo que sería lo que se llama el documental de creación, que es un documental, bueno, que el nombre se lo pusieron en España, ¿no? Y que más que todo hace un documental más poético y de trabajo personal del realizador. Y por otro lado tenemos el documental político-social que se produce mucho en el tercer mundo. Y estas dos líneas generalmente están enfrentadas. Lamentablemente eso hace que siempre o los programadores o la tendencia de los festivales apunten por una tendencia y no apelen a la diversidad. Apelamos a una que es la... Claro, entonces, por ejemplo, en Documenta Madrid, que es un festival muy importante de documentales de España, vos ves la programación de competencia, es todo documental de creación, ¿me entendés? Igual es interesante para aclararle a la gente, porque parece de creación y parece que fuera bonito porque es creativo. O sea, el tema es, la película, tanto Raimundo como Corazón de Fábrica, es un documental poético y a la vez es un documental que utiliza el lenguaje cinematográfico y es muy creativo, por lo menos de esa forma. No, propuesta. No es que los otros no sean creativos ni haya mucho trabajo, Quizás la característica más fuerte del documental de creación es el vacío en el punto de vista. Ajá. O sea, la falta de la presencia de la mirada del director. Hay como una moda en todos los festivales del mundo, desgraciadamente, y está esto impuesto por las grandes cadenas de televisión que imponen qué documental compran y qué no, de hacer un vaciamiento de la mirada y de la subjetividad del director. Entonces, se busca un documental vacío, entre comillas, objetivo, ¿no? Pero lo que en el fondo pasa es que no tiene un punto de vista político sobre la realidad, sobre el mundo, y tampoco tiene una mirada fuerte. Entonces, en el caso de Corazón de Fábrica, no pueden negar que tiene un lenguaje poético, que trabaja con las emociones o el costado humano. Lo que sí, obviamente, les molesta es que sí tiene un fuerte posicionamiento político y es una película que no se calla, que dice todo. Entonces, eso hace que en ciertos lugares moleste, quizás. Y bueno, y por eso, obviamente, no estuvo en la competencia del Bafisit. Y la elección de la animación en este caso, ¿por qué está hecha? ¿Para un refuerzo de algún tema político o algo estético? No, nosotros siempre trabajamos, es una práctica nuestra que dentro de, tanto en Raimundo como en Corazón de Fábrica, utilizar la animación. Nosotros en Corazón de Fábrica teníamos dos instancias, digamos, de temporales. Una era el 2005, que es la actualidad que nosotros reflejamos. Y otro era el pasado de la fábrica. El pasado de la fábrica lo trabajamos con lo que serían las imágenes conceptuales. Pero a la vez teníamos otro elemento, que era el elemento histórico, que era la historia del movimiento obrero, según escenas claves que nosotros veíamos identificadas, por ejemplo, en la lucha de los obreros de Sanón, con etapas de la historia de nuestro movimiento, previo al peronismo inclusive. Nosotros veíamos muchas similitudes con el anarcosindicalismo, ¿no? Entonces, para traer un poco en referencia hacia la actualidad, trabajamos con la animación de fotos que fuimos buscando en el Archivo General de la Nación y en el CEDINCI. Bueno, el hecho de trabajar animaciones es más que todo por un tema de fluidez y de unidad estética que nosotros generalmente solemos tener, ¿no? Sí, además es muy interesante porque no solo fueron fotos, también periódicos y hasta folletines de la época, y recuperar como la palabra escrita, recuperar el espíritu que había en ese momento, es muy fuerte, porque ahí sentís el vínculo directo con quizás esos nuevos cuerpos delegados o los nuevas organizaciones que van surgiendo después del 2001, y bueno, muy fuertemente con, como decía Ernesto, con la gente de la fábrica, ¿no? veíamos mucha similitud. Ahora ustedes ya están, bueno, ya esta película ya está hecha, y por lo que están contando tiene bastante, ha tenido bastante repercusión y va a tenerla porque están preparándose para eso, ¿no? Digo, acá estamos leyendo, hay versiones disponibles en español, en inglés, en francés, en alemán, la quieren distribuir, ya tienen muchas copias, no digo que vendidas, pero sí ya colocadas. ¿Ya hay pensado en la tercera película? ¿Todavía no? ¿Están disfrutando de esto? ¿O viendo cómo viene la mano con esto? ¿O ya están pensando en algo? Sí, no, justamente quizás uno hace siempre una autocrítica desde la experiencia anterior. Y con Raimundo nosotros la terminamos a fines del 2002 y Corazón de Fábrica recién a mitad del 2004 empezamos a producirla. Pasaron 2 años, se nos vinieron arriba mucho los festivales de cine, qué sé yo, como primera experiencia está bien. Pero nosotros quisiéramos ya ponernos a trabajar en el desarrollo del proyecto y no dejar, por más que hagamos la distribución de Corazón de Fábrica, no dejar caer la próxima producción. Que esto lo frene. Bueno, chicos, sí. Muchísimas gracias. No, se nos fue el tiempo. Bueno, buenísima, interesantísima la charla. Recordemos dónde la podemos ver la película. En el cine del Hotel Bauen, Callao 360, o sea, metros de esquina Corrientes. Uh-huh. Todos los jueves, 20-30 horas, y todos los sábados, 17 horas. Y bueno, nos van a encontrar ahí porque hacemos charla de debate después de la peli. Así muy que bien. Están todos invitados. Bueno, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, chao, gracias. Gracias por el espacio. Fuga en la menor. Luego de que se están marchando los chicos, están ahí yéndose, buenísimo, interesantísimo la charla con ellos. Bonito, venía a ilustrar un poco lo que estábamos queriendo decir al principio. Vamos con un poquito más de agenda para recordarle a la gente dónde puede ir y dónde tiene que ir, porque acá obligamos. Obligación. No obligamos a nadie, pero le podemos decir que este jueves 8 de mayo a las 22 en Libario, que queda en Julián Álvarez 1315, va a estar la Todo Mal Orquesta, que es una banda de música balcánica, muy interesante. Las entradas salen 10 pesitos, así que, y si quieren, tienen 2x1 si mandan un mail a latodomalorquesta@hotmail.com. se lo recomendamos. Yo, dentro del ciclo de películas contra la discriminación y el racismo, hay todos los miércoles de mayo a las 19 horas en la sala 3, en piso 3, películas también documentales. Nos estamos yendo, dígame quién va a venir la semana que viene. La semana que viene va a estar con nosotros Estado Vegetal. Sí. Y nos vamos con un temita de Palo Pandolfo, Don Cornelio y la Zona, Ella Vendrá. Esperándote. y sus labios son de rojo mirar.